Filiberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saludo acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Bien. Acá, ayer un rato hablaba con Néstor a partir de lo que se dio a conocer, de cómo será el incremento, de qué manera. Y hay una sensación extraña, me imagino ustedes ahí charlando como jubilados, jubiladas. ¿Cuál es la calle, enojo, bronca? ¿Cómo nos podés trasladar, Miguel, a todo esto que se ha dado a conocer en las últimas horas? Mira, es un poco, la reacción es como el día de hoy, así gris, gente tristona, desencantados muchos, porque realmente no nos esperábamos este tratamiento, aunque tendríamos que estar acostumbrados, porque no es que Alberto Fernández decide que el ajuste pase por los jubilados. Ya pasó con Macri, lo sufrimos en aquella jornada donde cambiaron la fórmula de actualización de nuestros saberes. ¿Te acordás que hubo un escándalo en Plaza de Mayo? Inolvidable. En fin, mucha gente que hoy está gobernando estuvo ese día en la plaza diciendo que era indigno lo que nos hacían, pero bueno, viste, las cosas se dan vuelta y cuando estás en el llano es una historia y cuando estás gobernando es otra. El hecho es que venimos acumulando pérdida de poder adquisitivo, cosa que para algunos que tenemos un poco la nariz arriba, afuera del agua, es jodido, pero bueno, seguimos respirando. Pero hay mucha gente que está ganando 15, 20, 25 mil pesos y tiene que vivir con eso, pagar un alquiler, pagar mínimamente 5 mil pesos de remedio si tiene obra social. Sí. Si tiene obra social, reitero, porque con el aporte, o no sé cómo se llama, del IPROS, uno termina pagando más o menos la mitad, pero así todo son 5 mil pesos. Pensá que a veces vive un matrimonio con esos 20 mil pesos y le empezás a restar que esto y que aquello, no queda para comer. Decir que muchos tenemos la suerte de tener hijos que nos ayudan y que hacen que la cosa sea llevadera, pero realmente es muy triste porque Esto no es solamente una medida económica o financiera. Vos te das cuenta que sí, bueno, perdimos 20% con Macri, perdimos el 8% en marzo en el primer acomodamiento que hicieron de la ley, perdemos ahora otro 6%, o sea, el 14% ya llevamos, más el 20% de Macri, es el 34%. Bueno, esta es la ecuación financiera y es muy jodida porque los ingresos son cada vez menores y la inflación sigue avanti viento en popa. Pero hay otra componente, que es la psicológica, que es la que me parece que más está dañando a los jubilados, no solo de la provincia. Nosotros defendemos los derechos de la provincia, pero sabemos que estamos viviendo la misma cosa con los jubilados del resto del país. Esto es que después de que uno entregó la vida, porque estamos ahí a las puertas de entregarla, yo tengo 74 años, Walter. ¿Cuántos me quedan? Con mucha suerte, 10, ponele. 6 más, hasta los 80, no sé, bueno, pero estamos en esa cuenta. Tenemos mucho menos por delante de lo que ya pasó para atrás. Sí. Muchos millones de personas están en la misma situación. Entonces, uno trabajó en la salud y entregó su tiempo, sus esfuerzos, curó gente, se desvivió por resolver problemas. Otro fue docente, enseñó a generaciones a leer, a escribir, a estudiar, a aprender, y así sucesivamente. Yo fui ingeniero agrónomo y trabajaba por la producción para que haya alimentos y la seguridad alimentaria y además se pudiera exportar porque de ahí venían los dólares para poder hacer funcionar el país. O sea, uno tiene por detrás toda una historia de trabajo y de esfuerzos. Y cuando llega el momento de decir, bueno, ahora me siento a descansar, todos aquellos a quienes uno, de una manera u otra, crió, educó, curó, etcétera, que son la generación siguiente a la nuestra, piensan que es fácil achicarle la plata a los jubilados y usarla en otras cosas. De hecho, ya se está anunciando que a través del ANSES van a hacer planes de esto, planes de aquello, vamos a volver a financiar computadoras y viajes y producción y esto y aquello, que uno no se puede oponer, obviamente, a que los chicos tengan una computadora. Pero me parece que eso es un programa a hacer a través del Ministerio de Educación con fondos del Tesoro Nacional y no con fondos del ANSES. Porque justamente ese uso que para mí es espurio, porque los fondos del ANSES no son para hacer otros planes. Eso hace que no alcance la plata del ANSES. Entonces vos decís, pero la pucha, desde que tengo uso de razón que se hace, cada vez que hay una elección se hace una promesa para los jubilados, que vamos a resolver el problema, esta última vez le vamos a dar el 20% de entrada, vamos a sacarlo de los intereses de los bonos, estaba todo resuelto, y cuando asumen resulta que el 20% te lo sacan, no que te lo dan. Entonces, uno está que no sabe qué hacer, porque nosotros no tenemos la capacidad de movilización o de fuego que tiene un sindicato de los que están en actividad, que dicho sea de paso, fuimos a visitar. Fuimos a ver a UPCN, fuimos a ver a los legislativos, sí. Fuimos a ver a los judiciales. No, ustedes no se metan, que nosotros nos ocupamos cada uno de nuestros jubilados. Cosa que es mentira, porque todos, que más que menos de los que integramos la asociación, somos jubilados o de la administración pública o de la justicia o de... Y estamos con el problema. Como ellos no actúan, ellos no piden por nosotros, tenemos que salir nosotros. Miguel, de lo que escucho es una desilusión que además a esa altura de la vida duele más, porque creo que en diciembre había como una expectativa grande a partir de que se iban 4 años de sufrimiento. Exactamente, Walter, exactamente. Uno sufre los desengaños en función de las esperanzas que tuvo. Si yo no hubiera creído que realmente iban a hacer justicia con esto, y te reitero, no lo vivo tan en carne propia, soy de la minoría que tiene la nariz afuera del agua, pero veo alrededor mío, veo mis vecinos, veo mis amigos, veo el que se jubiló en la administración pública y está ganando 20 mil pesos. ¿Vos me querés explicar cómo hace para sobrevivir? Entonces, la esperanza, que era grande, cuando se transforma en frustración, duele, pero terriblemente, porque vos decís, ¿y entonces en quién creo? Porque yo no quiero hablar de partidos políticos, me parece que no corresponde, nosotros tenemos un interés superior que es el de la gente directamente, de los derechos de los jubilados. Pero no hay ninguno que te atienda, no hay ninguno que te piense en función, aunque sea egoísta, de decir, bueno, a mí me faltan 10 años, pero yo también voy a ser jubilado. Claro. Ahora, yo tengo que resolver este problema, hay que hacer una reforma del sistema impositivo del país. No puede ser que se recaude a partir del IVA y no se recauda a partir de las grandes fortunas, no se recauda a partir de los grandes ingresos. O sea, son todos impuestos regresivos los que están financiando al Estado. Ahora, decime vos, si todo este tiempo que se pasaron tejiendo calceta a los diputados y senadores, no podrían haber estado reuniéndose por comisiones para decir, bueno, muchachos, ¿ver cuáles son los problemas más graves que tenemos? La educación, primero y principal, sin arreglar el tema de la educación, que salen chicos cada vez más analfabetos y cada vez menos preparados para la vida, este país no tiene viabilidad. Bueno, uno, anota, que se ponga a funcionar la Comisión de Educación. Dos, el sistema previsional. ¿Qué hacemos con los viejos? Les damos unas... Porque este es el otro tema, y cuando yo te decía el aspecto psicológico, que vos también lo ves claramente. Una cosa es vivir con alguna certeza cuando vos te quedan pocos años de vida, y otra cosa es vivir en la incerteza permanente de que no sabes si el mes que viene te va a alcanzar la plata para vivir, después de haber trabajado 40 años. Tal cual, tal cual, me imagino. Entonces es más jodido que la mierda. Me imagino. Ahora, y casi que me pongo en el lugar, mire lo que digo, porque yo sé que voy a andar ahí. Pero claro, es que, Walter, pensalo en que vos sos joven, entonces te toca hacer el esfuerzo de bancar al viejo. Y pensalo de que un día vas a ser viejo y vas a estar mirando a los jóvenes y decir, muchacho, yo lo hice por ustedes, háganlo por mí. Esta es la solidaridad. La solidaridad no es esto que inventaron ahora de que el que gana 50 le sacan 1000 para darle al que gana 15. Entonces, el de arriba gana menos y el de abajo gana 1000 pesos, que no le sirve para nada. Y el que gana 50 entró dentro de la franja de los que no le alcanzan la canasta familiar. Entonces, esto es una, no tiene ni pie ni cabeza, ¿viste? Yo no entiendo cómo, muchachos, que pasaron 4 años puteando al gobierno anterior, como se hace habitualmente. Cada gobierno putea al que está, cada oposición putea al, al gobierno que está gobernando. Sí. No pensaron nada para resolver los problemas. La cuestión impositiva en el país tiene años de ser un desastre. todos, no hace falta ser especialista para que te diga, el sistema impositivo argentino es regresivo. Tendría que tomar ejemplo de, y te empiezan a enumerar, que los países nórdicos, que Francia, que Inglaterra, que sacan todo, el impuesto y la masa de dinero para funcionar, de lo que funciona, de lo que produce, no de cobrarle ganancias a un tipo que labura en una radio de, de operador, ¿viste? O a un jubilado. ¿Qué ganancia? Es un salario. Bueno, mira, me pone muy mal todo. No, no, te escucho y entiendo, y en vos escucho a mi viejo, a muchos que tenían otra expectativa y que de repente encontraron esto de que por lo menos sienten que sigue algo que esperaban que terminara y cambiara con el cambio de gobierno. Y no ocurrió y no está ocurriendo y parece no estar pronto a cambiar. ¿Va a haber alguna presentación que van a hacer? Bueno, pero hay mucha bronca, hay que ver cómo canalizarla, ¿o no? No, por empezar tenemos el inconveniente de que no nos podemos juntar. Somos, como nos están cuidando, entre comillas, no podemos salir porque somos de riesgo, no sé qué carajo somos, que además no van, cuando podamos salir nos van a poner en horario, no sea cosa que seamos tan tarados de salir cuando hace frío. O sea, te tratan como si fueras un infradotado. O sea, mira, se puede salir de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Muchachos, los viejos, que salgan cuando quieran. Que van a salir cuando hay solcito, cuando haga menos frío. Pero no, ellos le tienen que poner un horario, ¿viste? Te tratan realmente. Yo a veces pienso si este deterioro general que tiene el país en su clase dirigente tiene alguna solución, porque nadie tiene sentido común. ¿O qué carajo les pasa? Bueno, te decía, el primer inconveniente que tenemos es que no nos podemos reunir. Y el segundo es que renunció la jueza que nos recibía. Sí. Y estamos a la espera de que nombren algún juez sustituto, no sé cómo renunció, se jubiló, Que no. De todas maneras, tenemos algunas esperanzas cifradas en el defensor de la tercera edad, Semino, que realmente es un tipo valiosísimo. Sí. Preparado y que estudia los temas y que, bueno, es el único que sale por los medios a un poco a mostrar lo que está pasando. Porque realmente, ya te digo, me parece que se le da muy poca atención a este tema. Están obligando, porque esta es la palabra, obligan a que el jubilado vaya a la justicia a hacer juicio. Te empujan a la actuación judicial. Ya pasó, ¿te acordás del famoso caso Badaro? Viene a cuento de que entre el 2002 y el 2006 no hubo ajuste de de salarios. Había una suma fija para la mínima que fue subiendo miserablemente de a 100 pesos y a todos los demás nada. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una catarata de juicios, 2 millones de juicios. Bueno, la justicia, la Corte Suprema en un momento determinó que era justo lo que se reclamaba y que había que pagarle. Y bueno, vinieron, a algunos les pagaron, a otros no. Inventaron el caso este de la reparación histórica que fue para no sé cuántas personas de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pero en Río Negro prácticamente no hubo muy pocos casos con la reparación histórica. Se nos vienen jodiendo históricamente. Sí, la verdad que sí. Es una cosa. La verdad que bueno, sí. Pero te decía, estamos esperanzados en que Semino, que es una presentación cuando lo de marzo, cuando vuelva a funcionar la justicia, porque la justicia, viste, por ahí les agarraba el coronavirus, el dengue, o el merequetengue, entonces no trabajaban. Lo mismo que los jubilados, los senadores, porque como son, y esto lo quiero decir con respeto por algunos, pero para la mayoría no, son absolutamente iletrados para manejar una computadora, no podían sesionar hasta que no les explicaron qué botoncito y qué sé yo. Yo no sé, tanto miedo por enfermarse del coronavirus y lo haces virtual la sesión. No, todavía están discutiendo cómo lo van a hacer, ¿viste? Desde el primero de marzo que se dio el discurso inaugural, fue la única vez que se reunió si no me acuerdo mal, por ahí se reunió alguna otra vez. Pero dijo, funcionen. Están ganando 150.000 mangos por mes. No, pero se rebajaron un poquito, Sí, bueno. Lo digo, pero, para no llorar. Pero también rebajaron a los jubilados. Sí, tal cual. Miguel, muchas gracias por estos minutos. Obviamente estaremos atentos y seguimos tan preocupados y también doloridos, porque ayer lo hablábamos también acá con el Flaco, de que siempre ajustan o aprietan la misma canilla.